Hola, ¿cómo estamos? Su amiga Esperanza Corona de Rosa, reportando para Centro Cultural de México, Radio Santa Ana y miembro de Nuestras Manos y Centro Cultural. Aquí, siguiendo entrevistando a las graduadas de la cooperativa. Aquí tengo una hermosa mujer empoderada de nuestra comunidad. Así que quiero que ella misma se presente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Idalia Ríos y estoy aquí representando a futuramente la segunda etapa de Santa Ana Construyendo Comunidades Saludables. Muchas gracias, Idalia. Y quiero hacerte un par de preguntas. Quiero que tú me digas, ¿en qué te benefició la pandemia o qué te afectó la pandemia? ¿Y cómo ves esto de las cooperativas? ¿Qué aprendizaje te ha dejado esto? Bueno, creo que la pandemia nos ha venido a demostrar las muchas inequidades que hay dentro de nuestras comunidades, pero también nos ha demostrado que si juntos trabajamos, juntos podemos trabajar para salir adelante, y creo que las cooperativas son un modelo perfecto para que las personas produzcan y seamos consumidores locales y todos salgamos ganando. Wow, es buena información, ya que nuestra comunidad ha sido afectada, o fue afectada más bien por la pandemia y sigue afectada, y sabemos que muchos han perdido sus empleos. Y Dalia, ¿qué más tú puedes decir de la cooperativa? Personas que quedaron desempleadas, que perdieron su trabajo, ¿cómo les beneficiaría estar en una cooperativa y cómo les ayudaría en su comunidad para crecer de nuevamente? Bueno, a mí lo que me fascina de las cooperativas es que antes de ser un empleado, creo que somos nosotros los propios dueños. Somos socios de independientemente de la cooperativa en la que estemos. Nuestra opinión vale, y juntos pueden trabajar porque ese pequeño negocio salga adelante, sea fructífero, con el esfuerzo, trabajo de todos, y asimismo las ganancias van a ser repartidas dependiendo equitativamente cómo fue el trabajo. Y pues lo más importante es que creo que juntos podemos salir adelante a través de un trabajo en común. Wow, y que me interesa saber un poquito más de lo que tú estás formando. ¿Qué más tiene lo que ustedes están formando con cooperativa, perdón? Nosotros somos una parte de una iniciativa y nuestra meta es tener una organización no lucrativa con valores cooperativos, porque sabemos que dentro del sistema, cuando hay una cooperativa, tienen retos, y cuando hablo de retos me refiero a patrocinadores fiscales, contratos, todos los retos que hay por ser pequeños negocios. Entonces nosotros, la misión sería apoyar a todas estas cooperativas para que salgan adelante, pero siempre pensando en el bienestar comunitario, pensando en el trabajo de todos, para que todos se puedan beneficiar. No hay como consumir local y ver que nuestros amigos, nuestros compañeros salen adelante porque trabajan pues juntos. Entonces, juntos tenemos esa oportunidad de salir adelante y de prosperar. Wow, pues grandiosa información que nos estás brindando, Idalia. Te agradezco tus palabras para nuestra comunidad santanera. Sabemos que nos escuchan desde partes de México. Gracias por esta información. Y para despedirse, ¿qué palabra motivacional dejarías a la comunidad santanera de México, a nuestros paisanos, para Radio Santana? Bueno, pues más que nada, gracias por regalarme su tiempo y de escucharme, pero creo que si algo yo pudiera dejar o pudiera decirle a los demás es que si alguien en su vecindario tiene una cooperativa, tiene un pequeño negocio, no hay como que apoyar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, porque cuando nosotros apoyamos a los demás, juntos salimos adelante. Si juntos trabajamos por cambios, por pequeños que esos sean, estamos sembrando cambios positivos, no nada más para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. A veces no pensamos que todo lo bueno que nosotros sembramos en esta vida, nuestros hijos pueden ser los que van a cosechar. Así es que si usted tiene esa oportunidad de apoyar a alguien más, hágalo, porque todo lo bueno que hagamos nos va a beneficiar a todos. Pues muchas gracias, compañera. Nos despedimos con esta fabulosa entrevista por parte de Idalia. Nos vemos a la próxima. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y bueno, aquí tenemos una muy buena noticia. En México, por unanimidad y sin discusión alguna, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México rechazó sin discusión y por unanimidad 4 amparos que tenían transnacionales muy importantes para la producción de maíz transgénico con fines comerciales en el país, en México. La determinación de la Suprema Corte de Justicia fue calificada por la demanda colectiva que logró detener a través de un juicio la siembra de maíces genéticamente modificados desde 2013. Esto se calificó como histórica y trascendental para la siembra del maíz nativo y la milpa, así como para el sector agrícola, como parte de la biodiversidad que ha sido afectada por los transgénicos y el uso de agrotóxicos como el glifosato. Sin embargo, la colectividad alertó que los fallos judiciales no garantizan que en realidad se cumplan, como ha ocurrido con la península de Yucatán, donde a pesar de las prohibiciones de la Suprema Corte de Justicia, se siembra todavía soya y maíz transgénico de manera ilegal y impune. Aquí hay una cita. Consideramos que la unanimidad de la decisión reitera la validez de los argumentos presentados por la colectividad demandante a favor de los derechos colectivos de comunidades campesinas e indígenas y de las personas consumidoras de maíz, además de sentar un precedente para demandas de acción colectiva en cursos futuros, afirmó la colectividad. Las firmas agroindustriales argumentaban una supuesta inconstitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual faculta a los jueces a tomar las medidas precautorias que consideran pertinentes para proteger derechos a intereses. El proyecto aprobado por unanimidad señala que, y cito, todas estas medidas tienen como objetivo preeminentemente que durante el trámite del juicio se eviten daños a la colectividad o que al estarse verificando cesen en sus efectos y no se consuman de manera irreparable o difícilmente reparable, es lo que dice el fallo. Se da en el contexto de la presentación de decenas de amparos por firmas agroindustriales como Bayer Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario contra el decreto presidencial que prohíbe de forma gradual el uso de glifosato y el maíz transgénico en México. Bueno, pues esta es una buena noticia. Como decía, por unanimidad y sin discusión alguna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los 4 amparos de las transnacionales Bayer Monsanto, FII, Dow y Syngenta, que buscaban suspender esa medida precautoria y sembrar maíz transgénico con fines comerciales en México. Y en México muere el famoso cineasta mexicano Felipe Casals, a la edad de 84 años. La noche del sábado murió el combativo y comprometido cineasta mexicano Felipe Casals. La noticia fue confirmada por su amigo y crítico Leonardo García Tsao, aunque no precisó la causa. Felipe Casals Siena nació en la Ciudad de México en 1937 y a lo largo de su carrera forjó una robusta obra en la cinematografía mexicana con unos 30 de películas, de las que sobresalen Canoa, Los motivos de luz, Las poquianchis, Las vueltas de Citrillo, Bajo metralla, El lapando, Emiliano Zapata, y el documental de Leonora Carrington, así como El sortilegio irónico, entre otras. De hecho, la afamada Criterion Collection tiene en su catálogo Canoa, debido, y cito, a su importancia como documento e influencia entre los directores mexicanos, dijo Alfonso Cuarón en su momento. Con sus cintas, Casals, quien además fue guionista y productor, ganó premios Ariel, ganó un Oso de Plata en el Festival Internacional en Berlín, precisamente por Canoa, y la Concha de Plata, en el Festival Internacional de San Sebastián, por Los Motivos de Luz, entre otros galardones. En su última película, en 2013, El Ciudadano Vuelma, que ya bien se le recuerda por Chico Grande, Su Alteza Serenísima, y Kino, La Leyenda del Padre Negro. De allá hace unas semanas, el Canal 22 ya programó el ciclo Ruta Casals, que pasa todos los domingos por la noche, e inició el ciclo Canoa, y para hoy contempla la transmisión de Kino, La Leyenda del Padre Negro. Bueno, y si ustedes no han visto ninguna de estas películas, pues les invitamos a conocer más de la obra de Felipe Casals, que en paz descanse, y seguir disfrutando de el trabajo de este gran genio del cine mexicano. En paz descanse.